sigo amando como te amo. Voy a acabar usando una camisa de fuerza. Voy a dejar sin rosas el planeta. Si yo te sigo amando de la forma en que te amo, amor, ay, ay. Amando como te amo, voy a acabar cruzando cuatro mares y una luna. Ay, es que tú eres mi fortuna, tú eres mi vida, tú eres mi quebranto. Si yo te sigo amando de esta forma así tan loca, voy a ser un esclavo del rojo de tu boca. Ay, Carmelina, Carmelina. Cruzando cuatro mares y una luna. Ay, es que tú eres mi fortuna. Ay, ay, ay, ay. Eres mi vida, eres mi quebranto. Si yo te sigo amando de esta forma así tan loca,